aroma my unite. Mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo. Pero por ser miembro de la unión, hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscarme por mi vida. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de la FM de Identia Comunitaria, la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. ¿Cómo andan en este sábado lluvioso, gris, oscuro, de vacaciones de invierno, por lo menos de algunas provincias? También estamos en la FM Río Seco, en la ciudad de San Luis. También vayan nuestro saludo a los amigos y amigas de la ciudad capital y también a quienes nos escuchan en Calle Angosta, en la 101.7, en la radio y portal Calle Angosta, en la ciudad de Villa Mercedes. Así que aquí estamos para compartir dos horitas de información, de análisis, de debate. Hoy viene el profe Andrés Lombardi, así que vamos a estar en una fecha además muy emblemática. Vamos a hablar de muchas cosas, mucho debate también me parece que va a haber hoy. También saludamos a los que nos escuchan en internet, a través de la www.identiacomunitaria.com, y acuérdense que está la app, la aplicación de la radio, que se puede bajar y escuchar también toda la programación de Identia Comunitaria. ¿Cómo le va? Buenos días, Cecilia Genovese, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Todo bien? Estoy bien. Sentada en el borde de la silla. Parece Milei, sentada así. Sentada así. No me digas eso. Que se sienta en la punta de la silla. Me voy a sentar nosotras. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Porque llegué ahí medio sobre la hora. Entonces todavía estoy como acomodando y yo cuento ahí, todavía no hay cámaras, entonces no veo todo el despliegue de muchas cosas que yo suelo traer aparte en las manos. Porque, claro, que vienen haciendo un equilibrio difícil. Vengo, no sé por qué, les debe pasar. Que sí, salís, bajás del auto y como que no vas a poner a guardar todo en cada bolsillito. Ah, que tengo que girar el micrófono. Ahí. A ver ahí. Ahí está. ¿Ahí? No. No, dé la vuelta, permiso, ¿eh? Ahí va. ¿Ahí? Ahí. Ahora sí, se escucha mejor. Sí, sí. Bien, es que era parte de la acomodada. Estaba desesperado, buen día, Eduardo, nuestro operador. Yo veía desesperado que hacía algo. Gestos, de. Era parte de la acomodada. Era parte de la acomodada, claro, faltaba. Todavía eso. No había terminado de dar vuelta el micrófono, ahí está. Uno se baja, viste, y como que trae la llave colgando de un dedo, en la mano dos o tres cosas, el cosito de la yerba, la mochila colgando del codo, y así entré, y así desparramé todo, y así di vuelta el micrófono, y ahora sí puedo decir que ya estoy lista. Yo pensé que era homenaje a Ozzy Osbourne. Tengo una anécdota personal con Ozzy Osbourne, no sé si es momento de hacerla pública. No sé. Una vez lo empujé. Ah, bueno. Solo voy a decir eso. Valiente, digamos, podría ser. Y él tuvo miedo de mí. Caramba. Sí, bueno. Me miró con esos ojos de Ozzy Osbourne, muy grandes. Quizás y no estaba él en las mejores. Para atrás. Quizás él no estaba en las mejores condiciones y no la vio usted. Ya estaba grande. Pues lo vio alguna imagen creada por. No, yo estaba muy enojada. Y ahí me di cuenta que doy miedo cuando estoy enojada. Claro, después le di miedo a Ozzy Osbourne. Ya eso ya es un montón. Suficiente. Sí. Cuando filmaban los realities de los Osbourne. Ah, sí. Ahí. Sí. Tuve una breve participación. No en el reality, sino en el lugar donde lo grababan. Claro. Y yo estaba en una. en una discusión con mi empleador. Ah, caramba. Muy enojada y se me cruzó Ozzy Osbourne. Bueno. Bueno. Eso, listo, dejémoslo ahí. Dejemos ahí al pobre Ozzy Osbourne. Que en paz descanse. Que en paz descanse. O no, que descanse con rock and roll, que es lo que más le gustaría a Ozzy Osbourne. Seguramente, seguramente. Ahí está. Bueno, muy bien. 10 y 12 ya minutos de la mañana aquí en este sábado 26, ¿no? 26 de julio de 2025. Estamos en plena temporada de vacaciones invernales de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, sí. Y algunas otras provincias. Ya vamos a estar hablando del turismo, porque una cosa es que sean las vacaciones y otra cosa es que haya turismo. Hay algunos funcionarios locales, perdón, ¿no? Pero después vamos a hablar más tarde de esto. Hay algunos funcionarios locales que durante las primeras semanas de vacaciones, las que eran acá, por ejemplo, o en otras provincias de la zona, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que no había nadie. Sí. Posteaban, bueno, no sean mala onda, ya van a ver cuando vengan las vacaciones de Buenos Aires que Merlo explota. Qué mal envejecieron esos posteos, ¿eh? Federico, a vos te digo, qué mal envejecieron tus posteos, ¿eh? O se te mojó la mecha y no explotó nada. Pero bueno. Puede ser. No importa, después hablamos de eso. 7 grados, tampoco acompaña mucho el clima. No, encima los pocos que vinieron los hemos recibido con estos cielos nublados. Lluvia, llovizna. Ayer nomás hubo sol. Bruma, sí. Ayer nomás hubo sol y bueno. Y te digo. ¿Cómo viene? Te digo cómo viene. A ver. ¿Querés escuchar? Sí. 7 grados la temperatura actual, el cielo nublado. Caía recién, hace unos 15, 20 minutos, caía una pequeña lloviznita. Sí, la garúa. Una garúa que es entre bruma y qué sé yo. Bueno, para hoy va a seguir así, con una máxima de 12 grados. Para mañana domingo, chaparrones directamente, mínima de 4 y máxima de 10. Así que frío. Y para el lunes, mínima de 2 y máxima de 13, con el cielo nublado en la Villa de Merlo y Adredaños. ¿Le hago un extendido del pronóstico? No, déjelo así. Está porque anunciado tanto para ahora como para el jueves que viene la oleada polar. La ola polar, exactamente. Otra ola polar, sí, bueno. Sí. En medio de los precios desregulados de las garrafas. 7 grados la temperatura también en la ciudad de San Luis. El cielo gris, dice acá la aplicación. Y la máxima 9 grados para hoy. Para mañana el cielo nublado con una mínima de 1 y una máxima de 8. Para el domingo en la ciudad de San Luis. Y en Villa Mercedes, neblina y chaparrones para hoy. Una mínima de 2 y una máxima de 6. 5 es la actual. Y para mañana domingo también el cielo nublado. Y 0 de mínima, 7 de máxima. O sea, que a mí se me viene a la mente Winter is Here. Sí, Winter is Here. Y gobiernan los White Walkers. Sí. Si ven por Avenida del Sol una banda de White Walkers, bueno, en ya saben. En distintos ámbitos gobiernan los White Walkers, así que sí, el invierno está aquí. El invierno está aquí. Sí. Bueno, 26 de julio, una fecha, como te decía, emblemática, se conmemora el paso a la inmortalidad de la compañera Evita. Vamos a estar hablando, hoy viene el profe Romero, justo le calzó. El profe Lombardi, perdón. me entró un tuit del profe Romero y el cerebro unió. El profe Lombardi le calzó justo la efeméride, sí. Con Evita, pero también me dijo, me adelantó que va a hablar sobre la toma de la Moncada. Que también fue un 26 de julio, pero mucho después. Así que ahí va a estar viniendo también para hablar de eso. Pero hoy creo que esta cuestión, esta fecha y esta situación que vivimos actualmente y que se vienen las elecciones va a dar para más debate que para información, me parece. Puede ser. Hoy podemos tener más. Aprovechamos para invitarles. Y exactamente. Invitarles a participar del debate porque, vamos a estar, obviamente, recorriendo información de esta semana, pero la verdad es que estamos como en el momento ese de, como en una curva en donde hay que parar un toque y pensar. Hay que pensar. Me parece, pensar. Y charlar y debatir, sí. Qué sé yo, y está bueno pensar juntos. Por supuesto. Como siempre. Así que invitados, invitadas a participar de esa charla, a mandarnos sus mensajes, a comentar durante el programa o después, porque siempre quedan cositas ahí que decís, esto me parece que tal cosa. Siempre en nuestras redes sociales nos pueden mandar un mensaje, nosotros los leemos en Twitter, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Miravoz. Nos vuelven a escuchar las notas, las entrevistas, las columnas, las vuelven a escuchar en YouTube, en Spotify. Siempre en cualquiera de esas redes los comentarios nos van a llegar y los vamos a leer, pero también nos pueden escribir durante el programa. ¿Tenemos el teléfono? No. A ver. Bueno. No tenemos el de la radio, así que... Así que a través de redes sociales. A través de redes sociales, sí. Sí, porque creo que estaba en reparación el teléfono de acá. Me confundió que aparecía acá cargándose. Bien, listo. Y también hoy, hablando de todo esto, vamos a estar hablando con la concejala Ana Laura Ferrarotti, porque también hay muchos temas locales. Entre paréntesis, y antes que avancemos, les recordamos a quienes nos escuchan que se suspendió la convocatoria a la asamblea en la Cooperativa del Agua. Dispuso el organismo provincial que había convocado a esa a la asamblea, dispuso la suspensión por una situación que se produjo ciertas irregularidades, según menciona el comunicado, respecto de la sanción a algún grupo de postulantes, de socios que postulaban para los cargos, que bueno, habrá que ver cómo evoluciona, lo vamos a estar charlando también con Ana Laura, seguramente, pero la noticia en sí es que se suspendió, hoy no está la asamblea de la Cooperativa de Agua, se pasó para el 30 de agosto, falta un poquito más de un mes. Sí, y con todas las implicancias que eso tiene, que por eso digo, después analizaremos más en detalle, pero como dato, si estaban preparando para ir hoy a la asamblea, porque, y además con el frío que hace. Claro, no. En el galpón. Cambien el plan. Dicho eso, un poquito de música en algo que no tiene nada que ver la letra y la intención, pero sí que igual me parece que hace referencia a esta fecha, a este 26 de julio. No sé, yo lo interpreté así, que cada uno lo interprete como quiere. La que interpreta la canción es Maggie Cullen. Ahí está. Andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. En la tarde subo a una alta loma, mire el pasado y sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel, y así te protejo. Aquí sigues dentro y yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Muy bien, ahí pasó entonces Hasta la Raíz con Maggie Cullen ahí en el Fa. En Falclárica. Hermosa versión. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Algunas cositas que vamos a repasar de esta semana, sí, que tienen que ver, por supuesto, con la cuestión política y económica. La cuestión política, te lo anticipábamos el sábado pasado, se llevó a cabo la famosa Derecha Fest. Sí. Donde las fuerzas de Javier Milei se reunieron en Córdoba, medio que fue flojón la cosa. Estuvo a punto de ser suspendido. Sí. Porque no tenían la afluencia esperada. Sí. Pero además porque había algunas irregularidades en la organización, sobre todo que no habían declarado que se vendían entradas para el evento, y fue como, che, pero si vendes entradas tenés que tributar. Y bueno, les hicieron ahí un llamado de atención y finalmente, bueno, se hizo, pero tuvo riesgo de suspensión por clausura. Sí. O sea, no, hay muchas más situaciones. Más trucho no se consigue, ¿qué quieren que les diga? Bueno, y están y eso lo ligo con lo que ocurrió también el fin de semana pasado, que fue el famoso cierre de listas de candidatos y candidatas para la elección en la provincia de Buenos Aires, que fue absolutamente caótica en los dos espacios principales. En los tres espacios, en realidad hay tres espacios, hay un, como siempre, un angosto camino del medio, pero que también tuvo sus, a pesar de ser angosto, tuvo sus problemas, pero los que trascendieron fueron los de los dos grandes espacios, que fueron dos cierres absolutamente caóticos. Más casta no se consigue en ningún lado. ¿Sí? Y es como que el oficialismo, que viene de una, iba a decir cultura diferente, pero no sé si ni siquiera si es cultura, pero bueno, sí, concepciones diferentes, ¿no? Sobre todo muy ligadas, una de las partes de la interna, muy ligadas a la cuestión básicamente de las redes sociales, criados en algoritmos. Los trolls. Digamos. Claro, que la cuestión de la concepción política, cosa que tampoco le gusta a Javier Milei, la política en sí misma, sino no. Los ha alcanzado, ¿sí? Rápidamente han comprendido y tienen que comprender tienen que asumir que toda esa cuestión también les pasa a ellos y le cuesta mucho procesarlo. Sí, y eso se vio también durante el cierre de listas y en esta famosa Derecha Fest, ¿no? Que no tuvo, a pesar de ser en Córdoba, no tuvo la convocatoria que esperaban. Los discursos son los violentos de siempre, de Laje, que es el ideólogo, ¿no? Pero también tuvo el famoso Gordodán, uno de los que quedó afuera. En principio, después veremos si para octubre no les compensan, sí, ¿no? Porque eso yo creo que puede pasar, pero también ya es una lógica política. ¿No? Bueno, está bien, te dejé afuera en esta, te lo compenso en la otra. Ya entraste en la lógica, ¿sí? El sistema te absorbió, podríamos decir, pese a todo lo que denostan, todo lo que tiene que ver con la cultura o las prácticas de la política, también son parte de eso y no se escapan. E incluso la absorción que hicieron del PRO, que pareciera eso, una absorción. Sí. Lizzy Llana. En realidad, muchos de los candidatos son del PRO. o han venido del PRO. Muchos otros candidatos vienen del peronismo. La excusa que, la explicación que dan formal es que, bueno, la Libertad Avanza antes no existía y por eso la gente, los militantes o los funcionarios o los dirigentes estaban en otros espacios y ahora se pasaron ahí. Esa es una explicación que, que no te cree. No me chamullés, ¿sí? Con eso. Pero bueno, eso es lo que dicen. La cuestión es que se hizo este encuentro, que el presidente habló. Lo más destacado que dijo, a pesar de toda su verborragia, lo más destacado que dijo es que trató a la vicepresidenta de bruta traidora, ¿sí? Ni más ni menos. Y qué cuestión. Tranqui. Sí. Pero bueno, es lo que busca este espacio, ¿no? O sea, este espacio no, lo que busca es generar emociones. No importa si lo que dicen es verdad, es mentira, no les importa la verdad ni la mentira, no importa si hoy dicen A y mañana dicen Z, si a uno le dicen A y simultáneamente al otro le dicen Z, porque es lo que cada uno quiere escuchar. Va por ahí, o sea, este modelo, que no es solo en Argentina, que está bien planificado e implementado en muchos lugares del mundo, por lo menos del mundo occidental. Y que tiene un rumbo muy claro. Claro. Y que tiene actores a veces preparados y a veces espontáneos. Sí. Yo creo que Milei es un actor espontáneo que le sirvió a este plan macabro. Absolutamente. Pero que son actores que tienen un rol específico dentro de ese teatro. Y sí, que está muy clarito. Esto, o sea, me voy a cansar de volver a recomendarla. La serie Years and Years, que es del 2020. Sí. Se hizo antes, justo antes de la pandemia. Se estrenó un poquito antes. Sí. Retrata a uno de estos líderes, que es en ese caso una mujer, perfecto, o sea, es tal cual. Sí. Uno está viendo el relato de el hoy, pero era una serie distópica en ese momento. Ahora, ¿por qué quien escribe y dirige Years and Years decide representar ese personaje como una distopía o como un futuro posible? Porque estaba en el aire. Sí, había porque ya no era futuro, digamos. Ya. Había algo que se estaba ya manifestando y que se estaba gestando y que la pandemia aceleró. Claro. Siempre lo traemos de nuevo acá porque a veces parece que la pandemia no hubiese pasado, ¿viste? Uh-huh. A veces da la sensación de que no ocurrió. Y al mismo tiempo los negocios siguen teniendo los carteles de usar tapabocas, mantener distancia, ¿viste? No más de dos por grupo familiar. Una cosa medio loca, que es como no hablamos de esto, pero los carteles los dejamos, que por las dudas, que vuelva a pasar, ¿qué onda? Bueno, esto aceleró porque sí, a todos nos dejó medio rayados, ¿no? La pandemia como que generó ahí algo en todas las cabezas, las más estables y las más inestables, las desestabilizó por completo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay algo que se aceleró, pero que ya venía de antes. Sí, sí, que sí. Que se gestaba, que había que llevarlo a la práctica y estamos en la práctica. Sí, sí, sí. Estamos, y hay que decir que, insisto, yo, así como vos insistís con Years and Years y me parece perfecto, yo insisto con que esto estaba escrito desde muchos años antes. Claro, y se venía implementando ya en distintos países que por ahí no tenemos tanta información o tan cercanía, ¿no? Hungría, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero también todo empezó en Italia. También. Todo empezó en Italia. Uh-huh. Y Trump, digamos, quiso dar el golpe cuando perdió las elecciones y ahí estaba, uh-huh, ¿no? O sea, y Bolsonaro. Y no importaba si ese golpe se concretaba o no. Lo que importaba era hacer el show. Hoy tiene efecto todavía. Por eso. Sí. Lo que importaba era el show, por eso también el histrionismo de ese golpe. Uh-huh. Los disfraces, el entrar a los despachos, el filmarse, el viralizar esos videos. O sea, el show era lo importante porque eso es lo que penetra y, claro, y trasciende en el tiempo. Por eso, no importaba si Biden asumió o no finalmente después de ese golpe. Lo que importaba era generar el impacto que generó y que hoy todavía vivimos. Y ahí está Trump de nuevo, ¿no? Sí, tal cual. Por eso digo que es un movimiento que se basa exclusivamente en emociones y en identificar y darle a cada quien el mensaje y la emoción que está esperando. ¿Sí? En una sociedad criada a frases motivadoras, hay que decirlo también. También. Somos ya hoy la mayoría de las generaciones que estamos habitando esta tierra, y sobre todo las que vienen más atrás de nosotros, criados a frases motivadoras individualistas. Sí, sí. Bueno. Y me asombra de la cantidad de frases motivadoras que veo en pizarrones de negocios. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Por favor, córtenla un poco. Sí, sí, está bien que nos amemos, pero también tenemos que amar al resto de los seres humanos para no querer matarlos, por lo menos. Por ejemplo. Estamos como muy, con la cabeza muy llena de frases que te dicen, vos podés, vos sos tú, no sé qué. Sí. Basta, no, está bien, sí, genial, si eso te hace sentir bien, perfecto, pero vos te tenés que sentir bien también porque estén bien los demás, porque no vivís solo en el mundo. Bueno, una sociedad criada a frases motivadoras individualistas, bueno, hoy quiere salvarse sola y le importa un carajo el resto. Entonces me chupa un huevo los pibes que tienen que cuidar en el Garrafham, me chupa un huevo los pibes que se mueren de hambre en Gaza. Sí. Me chupa un huevo mi vecino que se quedó sin trabajo y le cortaron el gas. Me chupa un huevo. ¿Por qué? Porque yo estoy bien conmigo misma. No, váyanse a cagar. Bueno, empecemos a revertir eso un poco y tal vez por ahí también tiene que venir el debate, y me parece que, hay que meter algunas discusiones acá que tienen que ver con, empezar a proponer visiones superadoras a esto que se nos viene implantando hace tantos años en el desayuno, en el almuerzo, sí, sí, y en la cena. No, recordemos, comemos autoayuda en el desayuno, sí, en el almuerzo y en la cena. ¡Basta! Autoayuda no, ayudémonos todos, entre todos, comunitariamente. Ni más ni menos. Recordemos que también, por ejemplo, durante el gobierno de Mauricio Macri, para no irnos tan lejos, el emblema de todo era el emprendedurismo, el tú puedes. Y sí, ¿no? Ahí viene. Sí. Cada uno, si no te esforzás lo suficiente, no vas a tener lo que querés. No importa el contexto, no importa la historia, no importa la realidad, no importa las medidas que se toman para que tu emprendimiento pueda o no tener funcionar, no importa nada, solo se valoraba el esfuerzo individual como algo individual y nada más, fuera de contexto. Sí, y bueno, de eso estamos padeciendo. Hoy en día, mira, no me lo dejé a mano, pero lo voy a decir medio de memoria, total, viene al caso para la discusión, no tanto el dato concreto. Hoy esto se materializa en que aumenta el desempleo en el trabajo registrado, el trabajo formal que tiene derechos laborales recortados, que se cumple, pero derechos al fin, y aumenta todo lo que tiene que ver con trabajos de plataformas. Sí. Rappi, Uber, Cabify. Sí, sí, sí. Que es trabajo precario, pero trabajo. Y es una salidita para el que se quedó sin laburo y no consigue un empleador, bueno, se hace Rappi. O pone el auto a laburar, se pone a laburar con Uber. El que tiene un laburo y no le alcanza el sueldo hasta fin de mes, labura de eso. Y ahí empieza a trabajar esto que decías, de vos sos tu propio jefe. Claro. Las bolas. Sí, sí, sí. No sos tu propio jefe. Uber es una corporación multinacional. Tiene gente que están sentados ordenándole a su mucama que le traiga un huevo pasado por agua. Y vos estás viendo si te levantás a las 3 de la mañana para hacer más viajes. Las bolas, sí, sos tu propio jefe. Pero se vendió tanto y se implantó tanto esta idea en las cabezas que crees que sos tu propio jefe y que manejas tus tiempos y que los resultados que tengan van a estar acordes a tu esfuerzo. Las bolas, las tarifas de Uber te las maneja otro, no las pones vos. Sí, ni la tarifa, ni el precio del combustible, que entre paréntesis volvió a aumentar. Ni la cantidad de gente que pueda tomarse un Uber. Sí, sí, claro. Porque si hay cada vez menos gente, que de hecho es lo que está pasando, los pibitos que trabajan en Rappi, primero que ya no son tan pibitos porque empezó a haber gente más grande, de 40 y 50, que tienen un laburo y no les alcanza y se ponen a trabajar en Rappi. Y segundo, que están empezando a decir que antes hacían, no sé, 50 viajes por día y ahora hacen 10. ¿Qué pasó? Y capaz que la gente no está pudiendo pedir comida a la casa, ¿viste? Porque no alcanza. Sí. Bueno, hay un contexto, entonces no depende solo de tu esfuerzo. Bueno, esto hay que machacarlo hasta el hartazgo. Uh-huh. Así es, así es. Bueno, yo mencioné al pasar esto de que también aumentaron los combustibles, como un dato, otra vez, dos veces en el mes de julio aumentaron, porque la excusa era que siguen la evolución de las tarifas internacionales, los precios internacionales. ¿Se acuerdan que dijimos acá? Sí, sí. Otro verso. Bueno. Y mientras tanto, el Fondo Monetario aprobó a carpeta cerrada prácticamente un nuevo desembolso del préstamo de los 20 mil millones de dólares que había otorgado, que le había otorgado a Javier Milei. Ese Javier Milei que antes decía que era un fracaso total ir a pedirle el dinero al Fondo Monetario porque significaba que le dejabas la deuda a las generaciones futuras y que eso era violento y que eso era índice, así como Macri decía que la inflación la dominaba fácilmente y que si había inflación era culpa del gobierno. Milei, y tuvo un montón de inflación, Milei decía que pedirle un préstamo al Fondo Monetario era índice de un fracaso del gobierno. Bueno, fracasó de manera absolutamente exitosa. Sí, ahí está. Y el Fondo Monetario, obviamente, no es una cuestión, viste, se dice, bueno, no cumple sus propias normas. La verdad que lo que tiene es el impacto, digamos, o la conducción política de eso, y lo que les interesa es que siga Javier Milei gobernando y tomando deuda y fugándola, como viene pasando, como ya pasó con la parte del tramo anterior, casi, o como un tercio del tramo anterior que recibió de los 12 mil millones de dólares, ya se fugaron 4 mil. También tuvo antes una liquidación bastante récord de las cosechas, y antes el blanqueo y toda esa. ¿Dónde está? No sabemos, o sí sabemos, pero no la tenemos en obras, no la tenemos en mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en general, del pueblo en general, sino de los totos caputos que se van después, cuando se pudre todo, se van a tomar sol a las playas brasileñas, porque además les sale más barato en dólares. Sí, y está puesta para sostener un modelo, porque también hay una decisión política en esto, que es sostener un dólar muy barato para que no haya un repunte del número de inflación. Sí. Entonces, ¿a dónde se fue? Y a sostener el dólar barato. Sí. Ahí hay una decisión política total. En ese sostenimiento del dólar barato, bueno, esos dólares se ponen a la venta y se rematan para que se los lleven los amigos de Toto Caputo o él mismo, con una mascarita. Pero, digo, hay una decisión política, además del afano. Por supuesto. Además del choreo brutal que están llevando adelante, hay una decisión política que es sostener un dólar barato para que no aumente la inflación. O sea, todo atado con alambre de baba, podríamos decir, bueno, porque donde se desate un poquito, ya sabemos lo que pasa porque ya pasó. Ni más ni menos. Renú lo llamó en un tweet que puso ayer el rescate geopolítico y puso The Song Remains 2018. Claro. 2018, igual hay una diferencia. 2018, recordemos que es cuando Macri va al Fondo Monetario Internacional. Macri ya había ganado las elecciones de medio término. Las había ganado cómodamente, las de 2017. Y estaba en su plan de avanzada más rápida. Tuvo la manifestación contra la reforma jubilatoria. Aún así querían seguir avanzando, tenían un programa de reformas acordes a lo que se suele pedir el Fondo Monetario Internacional, y ahí es donde va al FMI. El FMI viola todos sus estatutos, le da la guita. Ahora, ¿por qué Renú dice suena 2018? Porque vuelve a violar todos sus estatutos el Fondo Monetario Internacional para sostener un programa político con el que están de acuerdo y que quieren que se sostenga, pero todavía no ganó las elecciones de medio término. No, todavía no llegó a la mitad del mandato. No. Y ya está pidiéndole guita al tranza del barrio, que es el FMI. Y por eso cuando le aprobaron el préstamo justamente del Fondo Monetario, los 20 mil millones de dólares, en aquel momento el secretario del Tesoro, que es como el ministro de Economía de Estados Unidos, que no se mueve de Estados Unidos, vino a la Argentina a decir que bueno, que si no alcanzaba lo de el Fondo Monetario, Estados Unidos podía poner plata para sostener este modelo, este plan de fuga y empobrecimiento. Y ahora hubo otra señal de Estados Unidos, con lo cual se ve que no está tan bien todo, porque directamente el designado embajador de Estados Unidos en Argentina dijo que va a venir a controlar directamente y a sostener al gobierno y a asegurarse que Cristina Kirchner esté presa y que y a hablar con cada gobernador para que los acusó a los gobernadores directamente de coimeros. ¿Sí? Sí. Dijo que son coimeros porque básicamente dijo que si hacen negocio con China, seguramente es producto de coimas, y entonces él va a venir a asegurarse de que no haya, de que eso no ocurra, ¿sí? Como un gendarme, que es lo que, así como se autoperciben en Estados Unidos, por lo menos buena parte de la sociedad de allá. ¿Y qué dirá, no, los gobernadores? Por ejemplo, ¿qué dirá Claudio Poggi cuando este señor Lamelas, o Lamelas, no sé cómo es el apellido, lo trata de coimero? Porque en definitiva dijo, bueno, si hacen negocios, seguro que hay coima. Entonces, ¿cómo con qué disposición lo va a recibir Poggi a este señor cuando venga, si es que le aceptan que venga como embajador? A hablar de qué, en qué parámetros de igualdad, de un representante extranjero, defenderá a San Luis, no sabemos, porque no se expresó al respecto. Hasta ahí, si te parece, el repaso muy rápido de la cuestión nacional. Vamos a escuchar un poquito de música. Quiero que nos quede un ratito para arrancar con otro tema que me pareció central esta semana y que tiene que ver con el famoso debate que planteábamos y que va a continuar durante el resto del programa, porque además la fecha, insisto, es como que pega justo la fecha para hablar de estas cuestiones. Así que, ¿quién tenemos? Liliana Herrero y Juan Falú. Liliana Herrero, Juan Falú, con un tema de Leguizamón y Castilla, para los tontos que andan haciendo comentarios despectivos sobre el folclore. Más folclore que esto no hay, así que ahí escuchemos esta belleza. Dale. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriao en los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. No quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cuando canta con la caja, haces llorar la chirlera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos, el zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Mira vos, 10 años dándole un ente a la información. Why do birds suddenly appear every time you are near? Bueno, muy linda versión, de este Juan del Monte. Hermosa. Muy bien, muy linda. Bueno, te decía que esta semana también pasó en el programa Industria Nacional, el programa de Pepe Rosenblatt en Gelatina, en el streaming de Gelatina, que regularmente hace una columna Ofelia Fernández. Sí. ¿Sí? Una dirigente muy, muy importante, muy interesante, que no sé cuántos de ustedes han escuchado en profundidad, más allá de las apariciones que tuvo mientras fue legisladora, y se ha dedicado mucho a pensar. Es muy, muy joven, pero bueno, se dedica a reflexionar, a tener su propia mirada y sus propias preguntas sobre muchas de las cuestiones de actualidad. Y esta semana dejó algunos conceptos que me parece que son importantes justamente para generar el debate, para dar el debate, para decir, para enojarse, para adherir, para sugerir, que son de cuestiones que me parece que son importantes y que además valoro especialmente que ella lo plantee tan francamente, claramente, sí. sin ninguna especulación, en el sentido de tengo que quedar bien o tengo que decir las cosas de una manera amable y políticamente correcta y qué sé yo. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento del debate que ella plantea y charlamos un poco sobre eso. Vengo con la propuesta de tener un debate juntos en esta mesa, de alguna forma, que es discutir, bueno, la estrategia del peronismo para estas elecciones. Yo vengo, bueno, ya desde la idea, desde este lanzamiento de Fuerza Patria, digamos, ¿no? Que acá tantas humoradas se hacen al respecto. Fuerza Patria. Fuerza Patria. No parece haber ni fuerza ni patria realmente hoy día. Es difícil, es como un vector de difícil convencimiento. No, pero ya primero esta lógica de rebranding permanente de eso que no tiene más. O sea, bueno, este recorrido del Frente de Todos a Fuerza Patria, el Frente de Todos, Unión por la Patria, no, Fuerza el del Patria. Frente para la Victoria, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Frente de Todos, Unión por la Patria, Fuerza Patria. Pero sobre todo me hago cargo de lo que pasa el 19, lo que pasa del 19 para acá. Bien. Frente de Todos, Unión por la Patria, Fuerza Patria. Sí. Que parece ser como, digamos, un reciclado constante de falta de ideas, de spots genéricos y ideas derrotadas. Más que falta de ideas, que ese era un punto que me parecía central para empezar a tener esta conversación. A ver. Yo creo que nosotros tenemos que ir asumiendo, asimilando que muchas de nuestras ideas fueron derrotadas, que no fuimos derrotados solo electoralmente, fueron derrotadas simbólicamente, socialmente, en el sentido de la Argentina, muchas de nuestras ideas. No es lo mismo no tenerlas, estar en un punto de vacío, que estar en un proceso de negación de esa derrota. Es incluso peor, decís. Creo que es incluso peor. Entonces, pareciera que un poco estamos en el ejercicio de intentar salvar esa idea, en vez del de producir una nueva, digamos, de poder producir una transgresión epocal, de manera consciente de todo lo que en algún punto impugnó nuestro propio pueblo como forma o mecanismo de resolver problemas. Algo que es como, bueno, incluso como en la irritación que me produjeron muchas de las discusiones que se fueron teniendo internamente en el último tiempo, justamente no tenían nada que ver con reformular una idea o un vector desde el que transformar la vida en la Argentina, sino con internas difíciles de entender, que lo único que vuelva a agrupar sea armar una lista finalmente, sea repartir los cargos. Ahí parece que se pueden saldar esas tensiones y podemos hasta darle una connotación heroica a ese esfuerzo que hacen nuestros dirigentes en agrupar voluntades políticas. Bien. Que no solo ya estaban adentro, por lo general, sino que fueron las mismas que perdieron en el 23, digamos. O sea, a mí lo que me pasa, lo dije hace no tanto en una columna también, es que estoy harta del fetiche de la unidad. De la unidad como valor en sí mismo. De la unidad como valor que puede movilizar algo de lo que ya está roto o ya está muerto en el peronismo contemporáneo. Yo creo que, bueno, digo, no le veo gran audacia hacer un Frente de Todos al que lo único que le cambió fue la ausencia, lo único que cambia es la ausencia de Alberto Fernández y la incorporación de Guillermo Moreno. No tengo claro que solo con ese grado de reconfiguración, de repente la sociedad se haya haber replanteado su afinidad con nuestras ideas, nuestros planteos y sobre todo con nuestra capacidad de transformar la vida de alguien. El punto de partida es que estamos yendo a una elección en la que, el voto más grande es el apático, es el ausentismo, es el que ni va. Vamos a una elección en la que la mitad de la gente no piensa que ahí, en esa discusión, que en la discusión electoral, están en juego ninguno de sus problemas. Porque en general vas a tener a la mitad ni participando, ni creyendo que su vida está en sus manos, no en las manos de esta discusión, a una mayoría dentro de eso que sí exista, diciendo, y bueno, vamos a seguir viendo qué pasa por acá, que va a significar finalmente que nosotros no podemos, ni en un contexto absolutamente trágico, condensar y conducir una nueva idea. De lo único que parecemos ser capaces es de intentar sumar voluntades políticas parecidas a las de siempre, y en ningún momento parece que tenga lugar la discusión sobre el rumbo de la Argentina o el rumbo de una nueva Argentina. Para dejar de solamente quejarme, digamos, o solamente como plantear estos resquemores, quiero pensar de qué manera puede entrar a nuestra fuerza política la discusión que vale la pena, que para mí es, ¿cuál es esa nueva idea? Bueno, esto, condensado ahí en estas reflexiones de Ofelia, me parece que está buena parte de lo que muchos y muchas discutimos. A veces sin que trascienda, que no quedemos mal, que entonces, que los dirigentes, que la verdad es que evita, hablando de justamente de esta fecha, en La razón de mi vida habla del peligro de los hombres comunes, ¿no? Hombres como, bueno, en ese sentido, en ese momento era el genérico, ¿sí? En los hombres comunes, y decía, respecto, en oposición a los hombres humildes, o sea, la clase trabajadora. Los hombres comunes eran los dirigentes estándar, los que ya se habían acomodado en la estructura del gobierno, ¿sí? Que pasaba también en la época de Perón y Evita, sí, claro. ¿Sí? Y que ella le enojaba mucho, ¿no? Aquel que ocupaba un cargo y no trabajaba para los descamisados, para los hombres humildes, como ella lo llamaba. Y tiene una definición en La razón de mi vida que dice: los hombres comunes son los eternos enemigos de toda cosa nueva, de todo progreso, de toda idea extraordinaria, de toda revolución. Y justamente es eso, ¿no? Y lo identifica así, como hombres comunes, porque no son capaces de generar algo nuevo, algo distinto, algo revolucionario, extraordinario, ¿no? Y elogiaba. Y creo que Ofelia encarna al hombre no común, digamos, ¿sí? Sino justamente al que lo cuestiona, a quien cuestiona al hombre común, que está acomodado, que ya está, sí, ya pasa, y digamos, y que ha dado muchas veces motivo de esto que estamos viviendo hoy, ¿no? De mucha mucha sociedad que está hoy enojada con la política, porque nunca le pudo transformar nada ni darle respuesta. Y lo que se ofrece, según Ofelia, y lo plantea en el debate, es más de lo mismo, con la discusión de vos vas primero, vos vas segundo, y a mí así no me dejen afuera, y nada más. Son hombres comunes. Sí. O seres comunes sería en los términos de hoy. Seres comunes. Justo cuando venía para acá, venía escuchando una entrevista que le hacían a Pablo Semán, que a veces me resulta un poco corrosivo, pero en general está bueno, porque esa brutalidad que tiene a veces... Sí, sí, yo también venía escuchando. Te genera este movimiento del pensamiento, ¿no? Uh-huh. Que es salir de lo que vos ya venías pensando y pensar otra cosa. O permitirte pensar otra cosa. Sí. Que eso es lo que me parece que un poco también está diciendo Ofelia. Che, permitámonos pensar otra cosa porque lo necesitamos. Y él decía que en sus estudios sociológicos, Pablo Semán es sociólogo, y trabaja de un modo que a mí me resulta muy interesante, que es con entrevistas personales, cara a cara. Entonces él obtiene una primera respuesta, que es la que iría a los números de las encuestas. Sí. Pero después continúa charlando y además hace una observación de el gesto, de el contexto en donde se hace, o sea, de un montón de otras cosas que no están dichas en la primera respuesta, pero que hablan muchísimo más. Y lo que él decía como síntesis es, lo que quiero traer acá por lo menos, que entre cambio y vuelta, mucha gente sigue eligiendo cambio, porque no quiere la vuelta. No quiere la vuelta de lo mismo. Tal vez quiere otra cosa, porque ese cambio, en este caso Milei, y en su momento fue Macri, no le está dando respuestas tampoco. Respuestas que le está dando no son las que esperaba. Pero cuando la otra oferta que hay es la vuelta de, tampoco la quiere. No, claro. Entonces, entre A y B me sigo quedando con A, porque B no la quiero. Sí. O sea, estoy segura de que eso no lo quiero. Ofelia plantea una tercera posibilidad, que es la que estamos viendo, que es un 50-55% de absolutismo. Claro, ¿no? O sea, no voy directamente. No voy, no me interesa. Apatía total, que es peor que estar enojado, porque es estar harto. Cuando algo te enoja, es 2001, es voy a poner la feta de salame. Es te voy a ir a humillar, ¿entendés? Es como, voy a manifestar mi enojo. Estar harto es me chupas un huevo, ni siquiera voy a ir. Sí. Es peor para mí, porque el enojo, aunque sea, el enojo moviliza. Sí, el enojo te lleva a tratar de crear algo que te haga salir de ese enojo. El hartazgo no. El hartazgo te paraliza y no permite que ni siquiera vayas a votar. En este caso, qué sé yo, lo podemos llevar a un montón de otros, aspectos. Sí, absolutamente. Pero ahí creo que está también el punto de, bueno, ¿qué hacemos con ese hartazgo? ¿Cómo logramos que esas mayorías, incluso de gente politizada, informada, con conciencia social, con sensibilidad, con empatía, que está harta? Me canso de escucharlo en compañeros, en personas recontra cercanas ideológicamente, hartas. Sí. Y que dudan de ir a votar. ¿Por qué? Y porque la verdad es que me chupo huevo. Me quiero, prefiero ese domingo quedarme en casa con mi familia. Claro. Pero y el debate que plantea justamente Ofelia de manera tan explícita y tan clara, va por esto, ¿no? De decir, bueno, las ideas, lo que fue derrotado fue las ideas. Sí. Por lo menos esas propuestas de solución que no han dado solución, básicamente. Y que este fetiche, no, tenemos que estar todos juntos, porque, bueno, ahí plantea también otras cuestiones para debatir, si está bien ir en una sola lista, si no está bien, si hay que abrir más de una lista, un montón de, pero cuestiones para debatir, para pensar, para no aceptar calladamente lo que alguien decide de manera casi unilateral, o un grupito que en definitiva se identifica con lo que sería la casta, ¿no? Que en definitiva se ve eso, y se vio en el cierre de listas el sábado, que te decía, fue un caos más controlado de alguna manera y no aprovechado, por supuesto, lo que ocurrió en La Libertad Avanza, porque dejaron afuera a una de las facciones y listo, o sea, terminó, hay conducción ahí. Sí, una lapicera fuerte, una lapicera, que dijo esto es así, y a que no le gusta a su casa. Y hay muchos que no les gusta. Y en lo manifestado, pero en lo que ocurrió con el frente este Fuerza Patria, que me encanta como lo plantea ella, de que el rebranding es un rebranding, sí. De nada más. Bueno, ocurrió lo peor, digamos, que fue esta no poder presentar una lista a tiempo. ¿Sí? Que te pido 2 horas de prórroga, que 3 horas, que se cortó la luz, que te... Dejate de joder, dejate. Y la solución, ¿qué me soluciona que esté...? Y la amenaza constante de, entonces voy con boleta corta. Chicos, la gente está comiendo una vez al día. Claro. Ese es el tema. Esa es la urgencia y ese es el hartazgo. Seamos capaces de pensar y debatir y cuestionar y proponer cosas que le den solución a las demandas, esto, ¿no? De como una vez al día, o come, alguien come una vez al día, o se mueren personas por frío en la calle. Mm. ¿Sí? O no podés pagar la luz, que es una angustia, porque vos decís, yo trabajo, tengo changa. Sí, te estás endeudando para comprar comida. Y no puedo pagar la luz, no puedo pagar. Compañeros míos con 20 años de antigüedad pidiendo adelanto de sueldo porque no llegan ni siquiera con el aguinaldo. O sea, así estamos. Y estos pelotudos amenazando con ir con boleta corta si no le ponen el carrito que pidieron. Bueno, no. No, claro. Bueno, no. ¿Entienden? No. Que no va por ahí. Sí, sí. Que el sí. hartazgo es ese. El hartazgo es de esa actitud. Y el hartazgo es que además nos enteremos. Claro. ¿Entendés? Bueno, basta. Todos estos aspectos son los que tenemos que, debatir. Digamos, yo promuevo y sumo esto que plantea Ofelia Fernández desde sus jóvenes, muy jóvenes, 25 años, y que viene a cuestionar y a traer a la mesa temas que muchas veces se tiran debajo de la mesa. Y que creo que corresponde y que creo que nos toca acá también, nos toca acá, por supuesto, no es otra vez algo que ocurre por el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, es algo que ocurre acá en San Luis. Lo vimos acá en la elección provincial, claro, y lo vamos a volver y lo vamos a ver ahora en la elección nacional. ¿Sí? Que se viene en octubre, ahora toda la prensa mainstream está con la elección en provincia de Buenos Aires, y tiene sentido, pues es la provincia más populosa del país. Pero en octubre no se olviden que está la elección nacional y que pronto va a haber cierre de frente, cierre de listas y nombres, y otra vez va a estar esta escenita que vamos a ver cómo se desarrolla, pero que, digo, otra cosa, y ya nos recontrapasamos, pero es lo último por mi parte. Sí. Otra cosa que mencionaban en no fue en la entrevista con Semán, fue un poquito antes en el programa que venía escuchando, que tenía que ver con cómo puede ser que no se haya leído y aprendido y tomado la experiencia del IFE. Vuelvo a esto de la pandemia negada, la pandemia tapada con una mantita, viste, ahí atrás, y le pongo cosas encima para no darme cuenta que está ahí. Hubo un IFE que el gobierno de Alberto Fernández creyó que iba a llegar a 3 millones de personas y se lo tuvo que dar al final a 9. Claro. Y eso que había 11 millones inscriptos. Entonces, si había 6 millones de personas que vos no sabías que necesitaban esa ayuda del Estado, ¿no te diste cuenta que hay algo que no estás viendo? Claro. Bueno, no. No. No. No, y ahí estamos. No, ahí no estamos. Se aprendió de algo que fue un cachetazo claro, concreto y conciso. Bueno, entonces acá estamos, ¿no? Uh-huh. Con un demente gobernándonos. Así es. Bueno, vamos a la tanda, nos pasamos un cachito, pero esto, hay que romper también con los horarios un poquito. Nuestras propias rupturas. Sí, nuestras propias rupturas. Nosotros rompemos lo que queremos. Claro, cada uno rompe lo que puede. Rompemos un poquito los horarios, pero abrimos el debate y me parece que es importante. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.